Y esta música nos avisa, nos anuncia que está ella, doña Mechi Zuluaga. ¿Cómo le va? Buenos días, Renata. Buenos días, acá estamos. Ahí tratando de sostener todo lo que se puede. Lo que se pueda, en realidad, para no caer en el desánimo profundo, que es lo que sentimos, digamos, la básicamente. Verdad, ¿no? Sí, gente, sepan que la radio también somos humanos, llega a través de señales, pero sí, la verdad que somos humanos y es muy, muy, muy difícil esta situación. Todos amamos por algo los que han nacido acá, los que hemos elegido como lugar para vivir, sí, amamos al lugar donde estamos y cada una a su manera, cada una con sus visiones, pero todos estamos de acuerdo que son días muy, muy tristes. Y bueno, también ahí remándola, apechugándola y bueno, y rescatando también las cosas lindas que siempre suceden y bueno, ahora más que nunca uno ahí las busca y trata de ponerle todo el sentido y también ocupar su tiempo en las cosas positivas. Y bueno, algo muy lindo de que la feria se está realizando más o menos una vez cada 15 días y esta feria agrupa a pequeños productores del lugar que con esfuerzo, le ponen onda también porque saben que la situación está difícil para todos, pero siguen produciendo cosas, elaborando productos con mucho amor. Una de ellas son las mermeladas de los abuelos. Viste que los abuelos, ese nombre ya tiene como, te trae como un montón de recuerdos. ¿Sabes? Sí. Mermeladas de los abuelos, pero yo lo conozco. Bueno, aquí tenemos a dos representantes de estas mermeladas, Claudia y Andrea. Andrea, muy buenos días, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrea. Aquí, como decíamos, ¿no? Pechándola después de estos incendios de estos días, realmente muy, muy, muy triste, por un lado, y por otro lado, poniéndole onda a lo que hacemos cotidianamente con mucho amor. Y bueno, paseando por la feria, he visto unos productos hechos con mucho amor y con mucho dulce. Sí, y bueno, queríamos que nos cuentes un poco de qué se trata la producción de ustedes y bueno, y cómo nace esta producción de los dulces y las mermeladas de los abuelos. Bueno, buenos días a todos. Nace en el 1998, más o menos, el plan Proyecto Joven del gobierno. Lo había largado y me largué a hacer el curso. No sabía en ese momento que me iba a interesar tanto, que iba a ser una parte de mi vida, que lo iba a tomar con tanto amor. Fueron años duros, por ahí era en Santa Fe. No era una zona turística como Córdoba. Y en el 2012 venimos a vivir a Capilla del Monte. Uh-huh. Mientras levantábamos las cabañas y la casa, me dice Claudio, mi marido, ¿qué te parece si te largas a hacer los dulces? Bueno, está buena la idea, le digo. Y así empezamos. Hice algunas pruebas, a la gente le gustó, y nos fuimos directamente a la municipalidad a hacer la habilitación, el permiso, y en un mes ya lo teníamos todo habilitado, el lugar. Me encontré con una amiga, Paula, ella está viviendo en Cruz del Eje, pero nos dio lugar acá en Capilla, donde elaboramos los dulces. Y bueno, y así salió la marca Los Abuelos aquí en Capilla del Monte. Ajá. ¿Por qué fue elegido este nombre? A representación a todos los abuelos, especialmente a los nuestros, que gracias a ellos estamos vivos, estamos la nueva generación, digamos. Ajá. Y me crié con mis abuelas, fui parte de la abuela de mi marido también, y muchas historias de ellos es donde uno empieza a trabajar la tierra, a quemar las plantas desde chicos, y eso siempre nos gustó. ¡Qué hermoso! Y poder hoy tener nuestras plantas y sacar una plantación de cayote, es difícil porque acá falta agua, pero están creciendo bastante bien. La planta de damasco, de durazno, de ciruela, wow, parrales, las que no podemos tener se pueden conseguir en otros campos, estamos viajando a otros campos, que bueno, con esta situación del virus que se está viviendo, no podemos viajar, pero nos arreglamos con lo que podemos conseguir en la zona. Sí. De acá de Capilla, o se compra en verdulerías en estos momentos. Pero qué si bueno. Hemos ido a distintos campos a buscar. Por ejemplo, ¿qué campos ustedes en general usan para hacer sus mermeladas? En Soto, ¿de qué zona? En Soto estuvimos buscando higos, Paso Viejo calabazas, zapallos, quilino los cítricos, los cocos, damasco para hacer una buena producción, o duraznos o ciruela. La gente nos abre las puertas y nos dan un buen precio para poder comprarlos. Y bueno, es una energía, se va transmitiendo, ¿no? Esa buena onda. Uh-huh. Y buscar la parte lo más sano posible y elegir la fruta y las que son del mercado, lo que son de las verdulerías, más o menos ya nos estamos organizando y conociendo las distintas frutas. El dulce, por más que sea la misma receta, no todos los años sale igual, por claro, la calidad de la fruta. Exactamente. Si le faltó agua, si le sobró agua, la pulpa, la fibra. Qué importante, ¿no? Como cada cosa tiene su secretito y de ahí que uno puede como amplificar, bueno, depende si está la pulpa como está, si es más dulce o menos dulce, uno puede amplificar ciertos sabores. ¿De qué, por ejemplo, hacen ustedes las mermeladas, los dulces? Ay, disculpame, una parte no te escuché. Sí, sí, que uno puede amplificar, según cómo viene la fruta de estación ese año, también puede amplificar ciertos sabores. No siempre que sean distintos significa que sean más feos, sino simplemente que son distintos según esa época o cómo dio en este año esa fruta. Pero amplificando los sabores, díganme ustedes, ¿cuáles son la variedad de mermeladas y dulces que hacen? Es amplia. Te puedo llegar a decir que hasta hemos hecho, que me pararon esta semana en el supermercado, hicimos aloe con limón y quedaron asombrados, me vuelven a pedir tomate con cascaritas de limón, manzana, nuez y canela, manzana solo por si alguno es alérgico a la canela o a la nuez, uva, pera. La que hemos hecho en remolacha con frambuesa, tenemos pequeña plantación de frambuesa, nos cuesta mucho porque es poca la producción que da, pero el orgullo de tener unas plantitas de frambuesa en casa, o salsa mora. ¡Qué hermoso! La de mora nos piden muchísimo, salió muy buena, muy buen producto mora. Y ahora viene prontito otra vez la nueva producción. Ya están dando los frutos, sí, más o menos en un mes y medio, ya vamos a ver todo Capilla llena de moras. Si Dios quiere, sí. Sí, sí. Depende si no me la han podado tanto. Es verdad, es verdad. Pero, ¿viste cómo son las moras? Que las podan increíble, cómo crecen rapidísimos. Por lo menos acá en el centro de Capilla, en todos los barrios, siempre van a tener frutos. Esa es mi experiencia que yo voy recolectando, voy camino mucho y voy comiendo las moras al paso. Desayuno a la mañana las moras de los árboles que están en mi camino. Andrea, ¿cómo pueden contactarte si quieren contactarse con vos para pedirte un dulce, una mermelada? ¿Cuáles son los contactos que tienen? Contactos que tenemos es, o están expuestos en algunos negocios que han quedado en Capilla del Monte. Ajá. No sé si se podrá decir los nombres. Pero sí, decirlos tranquila. Dietética Naturista de los Duendes del Cerro. Ajá. Dietética Sol Acuariano, No me acuerdo el nombre de la dietética que está entre Pueyrredón y saliendo de Buenos Aires, Diagonal Buenos Aires, de Lucrecia. Mano, viniendo desde el centro para el ferrocarril, sería Sí. mano izquierda. Perfecto. De La Guarda, que lo tienen en calle Belgrano, y a la vuelta de Lucrecia por Pueyrredón, que es la panadería. Ay, no me va a salir el nombre. Bueno, ahí Bueno, también los tienen, la panadería cerquita de lo de y Lucrecia. agradecerle a ellos que hace 8 años que confiaron desde el primer momento en nosotros, y que pueden seguir conservando el producto hasta estos momentos. Y también la fábrica de alfajores que está en calle Buenos Aires, Diagonal Buenos Aires. Pero muy bien, me El alegro Gran Sol. muchísimo. Quiere decir que están muy valoradas las mermeladas de los abuelos. ¿Y también las podemos conseguir en la feria? Las pueden conseguir en la feria, sí. Sí, gracias a Dios, y sigue habilitada. Cada 15 días estamos en la feria a muy buen precio. Y si no, el número de teléfono, le puedo dar característica de Capilla del Monte. Sí. Y el número sería, 3548. sí, sería 463-029. 463-029. Bueno, genial, Andrea. ¿Y vos qué crees que este viernes, cuál es la expectativa que hay para ver si hay feria o no? Y uno apuesta el 100% que sí, pero bueno, creo que tiene que estar la conciencia de la gente, el cuidarse, tanto los feriantes como el público. Y esperar que sí, que se nos dé esa oportunidad de poder vender y ofrecer los productos en la feria. Muy bien. Y a precio de costo, el mejor precio posible. Ojalá que así sea, hay que esperar los resultados seguramente de los hisopados. Y bueno, por acá en principio parecería que se suspenden varias actividades en Capilla del Monte. Veremos qué pasa para el viernes. La otra vez, un día antes, dieron el ok, justo el día anterior. Sí, no lo Veremos, podíamos creer. sí, veremos este viernes a ver qué pasa. Andrea, te mando un abrazo enorme, muchas Bueno. bendiciones con tu emprendimiento, qué hermoso que sabemos que estamos comiendo ricos frutos de la zona, de aquí alrededor y de las propias producciones de Capilla. Y bueno, adelante con todo lo que podemos ahí, entre todos sacamos Capilla, ¿no es cierto? Claro que sí, que entre todos. Muy Y bien. bueno, quería agradecerte a vos por el espacio que nos has dado en la radio, Bienvenido sea. y especialmente también a Claudio, a mi marido, que fue quien apoyó, quien confió en esto, apostó y me dio la seguridad de que íbamos a salir para adelante. Que así sea y confío en vos y en tus manos y en tu sabiduría para hacer estas mermeladas. Me encantó. Gracias Abrazo a vos. enorme. Que estén muy Igualmente, bien. para todo Capilla, agradecida. Muy bien, entonces aquí volvemos y ya nos despedimos, Renata. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con José Luis Aguirre. Me parece A bárbaro. ver, ¿cómo era el nombre? Los Por ahí Chuncanitos está. del Río. Los Chuscantinitas del Río, me Sí, encantó. hay alguien que también le canta al monte y estamos necesitando Y alguien que le eche esa un voz. poema tan hermoso, en alguna de todas las movidas que hemos hecho sobre el ambiente, hemos pasado videos de él con unas poesías preciosas que le ha hecho al monte. Así que nos vamos con José Luis Aguirre. Hasta pronto. Gracias, gracias Mechi. De un ñandú, ¿sabes? Por tras la sierra le decimos chunca, por eso es que soy chuncano, de eso no te olvides nunca. Chuncanito es el que criado en esta bendita tierra, luce las piernas curtidas de ir y venir por las sierras, y esta